Esta es la cuarta vez del cuento loco que empecé ayer. Aquí se revela un tronco del que van a salir ya ramas. Por lo tanto, te tengo que contar este cuento por partes diferenciadas, introduciendo las futuras nuevas ramas. La próxima, más neutral, aséptica, hablará de pragmatismo, que se refiere el uso de original como un buen pragmatismo, que se refiere buen pragmatismo, porque original es mejor que hándicap para empezar a hablar o dialogar o seguir hilando. Otro será la extensión de cómo el tiempo es una inercia que intentamos desacelerar con nuestra evolución, que se muestra en diferentes escalas de hándicap que no estuvieron del todo bien explicadas en el tercer capítulo. Es la unicidad, la primera, que implicará lucha y asociación y soledad. La necesidad de reproducción, invertir energía en una reproducción, porque dada la soledad, la unicidad, hay una efemeridad. ¿Cómo esa concentración llamada fecundación pasa a ser? No, la reproducción pasa a ser fecundación. ¿Cómo se alarga esa concentración energética con la gestación? ¿Y cómo ya los humanos la liamos parda con la infantilización? El periodo más largo de maduración. Y en vida adulta, la neotenia psicológica o el querer mantener el niño creativo, activo. Luego, ese hándicap, que es una originalidad y que sintetizamos en una búsqueda de conexión con el origen en el momento, es una búsqueda de un atrás, un origen final, y nosotros estamos en medio. ¿Por qué? ¿Por qué no se agarra tanto origen más que final? Pues porque tal vez la verdad sea solo visible en el pasado, ¿no? Es que, dado que el futuro siempre ha de quedar incierto. Y es en ese pasado de verdad absoluta, donde si nosotros desde un punto cuatro dimensional estamos buscando nuestro micro, nuestro pasado, antes del 4, 3, 2, el 1, 0. Estamos buscando el 2, la 2D, al buscar el origen o al disfrutar la verdad. Ese plano desde donde todo emerge, donde todo está más unido, aunque cada unidad sea más pequeña. Ya por último, para explicar más llanamente la vivencialidad del origen mediante la originalidad, que muchas veces es muy sacrificada porque cuesta mucho conectar, lo podemos aceptar fácilmente si vemos que como habla precisamente la película Origen, que habla sobre los sueños. Todo inicio de un sueño es difuso. El origen de la historieta que empieza en un sueño, no, nunca sabes dónde es. Así nos pasa cuando buscamos el origen de la manera más fácil, mirando hacia atrás. Pero hay una vuelta de tuerca más. Y es la última y con la que me voy a despedir. Y es, ¿qué hay de esos futuros orígenes? Hubo un origen y sabemos que dentro de un segundo habrá otro origen, porque todo va a ser nuevo. Aunque sea más o menos predecible, dentro de una aleatoriedad o entropía. Bien. Pero ¿dónde están esos futuros orígenes? Que no encontramos, porque no podemos encontrar ni el origen del pasado. Pues yo me atrevo a pensar que están en esas chispas, llamadas mejores ideas que te vienen en un momento dado con una claridad y simplicidad abrumadora, pero que al poco se disipan. Como cuando piensas mal en acordarte de un sueño. Pero con las ideas pues cuesta más porque estás más rato despierto cuando te vienen a abordar.